café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Me place de verdad comenzar el Café Mañanero escuchando voces de alegría, sueños que se hacen realidad. Por fin una victoria sobre el Tour de France. ¿Qué representa esta victoria? Es lo máximo, la verdad. Sabes que la veníamos intentando desde un inicio de que vinimos al Tour. Ese era nuestro primer objetivo. Sabíamos que la clasificación estaba muy lejos de nosotros y bueno, veníamos con la ilusión de ganar una etapa. Y hoy la verdad que ha sido un día muy, muy duro, ¿eh? Siempre ahí a los ataques y bueno, luego al final ha ido un grupo grande y nada. Creo que ha sido una de mis etapas que tengo que recordar para siempre. Hay motivos para recordarla para siempre. Es Richard Carapaz, que sigue agrandando su palmarés. El deportista de lejos más importante en la historia de Ecuador. Lograba el primer triunfo de etapa no solamente para él, sino para su país, Ecuador, en el Tour de Francia. Enhorabuena al escalador ecuatoriano, que recordemos es el vigente campeón de los Juegos Olímpicos, medalla de oro. Por cierto, no estará en los Juegos Olímpicos de este año, decir los de París, pero evidentemente estamos hablando de un gran deportista. Felicidades para Richard Carapaz, igualmente para Ecuador. Gracias por seguirnos, El Café Mañanero. Aquí está la actualidad. Es jueves 18 de julio y tenemos, por supuesto, más información para compartir. Desde luego, abordamos el tiempo que nos acompaña. Debo decirles que tenemos una temperatura de 24 grados centígrados para empezar la jornada, pero el termómetro subirá hasta los 36, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un jueves soleado. Vamos inmediatamente también a compartir la información económica. Los principales indicadores económicos: el euro, que se mantiene frente al dólar a 1.08. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las materias primas. La principal, sin duda alguna, el petróleo. Atención a la cotización del petróleo en el mercado internacional. Lo encontramos en $85.44. Podemos decir que también se mantiene. Más adelante estaremos, por cierto, repasando la cotización de las monedas de América Latina. Muy importante para que se queden con nosotros. Y vamos ahora al IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, que cerró la jornada al alza, 11.205 puntos. ¿Y de qué se habla en economía? ¿Qué se dice en el contexto de la economía? Hombre, es noticia el tiempo que nos acompaña. La primera ola de calor del verano. Es noticia en España. Acerca el precio de la luz a máximos del año, precisamente. La electricidad superará este jueves los 100 euros por megavatio hora en el mercado mayorista por primera vez desde principios de enero. Nos deja este dato entonces las altas temperaturas. Pero también decirles que la Organización Mundial del Comercio denuncia la falta de transparencia de los programas de apoyo industrial de China. Pekín afirma que siempre ha actuado cumpliendo las reglas del comercio internacional. Con estas diferencias comenzamos El Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a lo que es noticia hoy en España. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Así es. Aquí está la actualidad en El Café Mañanero. A nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empiece a disfrutar las ventajas de la primera super app, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas, envío de dinero. Son muchas las ventajas con Iqualo. Pues bien, entramos en materia, vamos con lo que es noticia hoy. Empezamos destacando que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido pactar medidas de transparencia en los medios para evitar que partidos políticos compren líneas editoriales. Organizaciones de prensa se muestran con reservas ante el plan para medios de el gobierno. Vigilarán de cerca su implementación. Desde luego, también hay reacciones en las formaciones políticas. Más adelante aquí en El Café Mañanero. Y siguiendo con más del presidente Pedro Sánchez, hay que decir también que ha pedido este miércoles no caer en frivolidades de mandar a buques de la Armada a las fronteras marítimas, porque no es una solución, entre otras cosas, porque la Armada está obligada a cumplir con sus deberes con las leyes de mar y, por tanto, tendría que socorrer a las embarcaciones de migrantes y podría ser un efecto llamada. Más actualidad en El Café Mañanero, que tiene que ver con inmigración, ayuda en acción y el Instituto Interamericano de Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado en la Organización de Estados Americanos, ha firmado un convenio de colaboración mediante el cual ambas entidades se han comprometido a elaborar un estudio sobre la situación de este grupo de población que sirva para fortalecer la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia migrantes. Levantamos la mirada al contexto internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nuevas medidas sobre inmigración y oportunidades educativas para los latinos en su discurso de este miércoles ante Unidos. Sí, así se llama un grupo de latinoamericanos en Las Vegas. El acercamiento del presidente se produce en un momento en que la inmigración ha ocupado el centro del discurso durante la segunda noche de Convención Nacional Republicana, donde se ha escuchado, por cierto, al vicepresidente, el candidato a vicepresidente del Partido Republicano, es decir, el segundo de Donald Trump. Un contraste que la campaña del presidente está asociada o ansiosa por dibujar las diferencias entre uno y otro candidato. Y por cierto, es noticia Joe Biden porque ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que se cambie de candidato. Ha dicho que si un médico le encuentra una enfermedad que le impida gobernar, está dispuesto a ceder el puesto en calidad de candidato, recordemos, a la reelección. Con estas noticias empezamos el Café Mañanero. Escuchamos inmediatamente también a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el anticipo de Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Comenzamos con el Tour de Francia, porque en el día de ayer un ecuatoriano ha hecho historia. Se trata de Richard Carapaz, quien ganó una durísima etapa y es el primer ciclista de este país que gana una en este Tour de Francia. Ya lo había hecho en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, y reconfirma que está entre los 116 ciclistas que han ganado etapas en las tres grandes. Continuamos con la alcaldesa de París, porque en el día de ayer confirmó que las aguas del río Sena están aptas para los Juegos Olímpicos que comienzan este fin de semana. Y continuamos con el mercado de fichajes, porque está que arde, y es que tiene grandísimos bombazos. Uno de ellos, las palabras de Erling Haaland, que ha sido contundente al decir que quiere jugar con el Real Madrid la próxima temporada. Podrá lograrlo después de que el equipo blanco acaba de contratar a Kylian Mbappé. Y también tenemos más bombazos, y es el de Nico Williams, que todavía sigue en la pugna con el Fútbol Club Barcelona. Es cierto que ya hay otros equipos europeos que también lo quieren, pero de la Copa América vienen dos bombazos. Por un lado, uno grandísimo, y es que el Villarreal ha puesto sus ojos y ya está haciendo negociaciones para tener en la próxima temporada nada menos que a Richard Ríos, la gran figura de esta competición. Pero otra gran figura y el mejor jugador de este torneo, James Rodríguez, podría jugar la próxima temporada nada menos que con el Betis. Pero el otro gran bombazo también lo ha dado Morata, porque parece ser que Morata regresa a Italia. Continuamos con Radamel Falcao García, que sí podría debutar, o sí va a debutar, según se confirmó en el día de ayer, en la Liga Colombiana. Estas y muchas cosas más ampliadas en Latino Deportes, incluyendo el desfase que está teniendo el gobierno de Petro, reduciéndole los incentivos a los deportistas que van para los Olímpicos. Gracias, Adolfo. Inmediatamente escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte la nota ecológica. Ya saben, tenemos un compromiso también con el medio ambiente, visibilizando las noticias más importantes en lo que tiene que ver con el apartado ecológico. Entonces, escuchamos a Carlos Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del anuncio del presidente Pedro Sánchez, quien anunció 2.300 millones para las energías renovables, presentando este nuevo proyecto en el cual la transición de los combustibles fósiles se centrará en ámbitos de hidrógeno verde, al igual que la cadena de valor de las energías renovables, a través de un nuevo impulso de comunidades energéticas que el presidente Pedro Sánchez ha puesto en competitividad frente a los Estados Unidos y China en el ámbito de dotar a los programas con 2.300 millones para acelerar la transición en ámbitos como la cadena de valor, el impulso de las comunidades energéticas y un programa de apoyo a las energías renovables en la agricultura, la infraestructura y los barrios y pueblos, indicando en su comparecencia el pasado miércoles ante el Pleno del Congreso que planea utilizar este dinero en proyectos para transición hacia utilizar el hidrógeno verde cada vez más como fuente principal de energía. La partida de los 2.300 millones concluye así proyectos innovadores de energías renovables y almacenamientos de implementación de sistemas térmicos como renovables integradas en la agricultura, infraestructura y los barrios y pueblos que impulsan la competitividad en el sector para lograr a España llegar a un nuevo nivel con respecto a otros países de Europa que pueda convertirse en líder en el sector y, por qué no, en una fuente de inspiración para poder replicar este éxito cada vez más en otros países de Latinoamérica. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros en el calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos estará abordando el tema político del día. Nos queda mucho café para compartir. Y por cierto, estará con nosotros también Ricardo Marín. Este 20 de julio es el día de la Fiesta Nacional de Colombia y tenemos varios actos también en el caso de la comunidad colombiana o para la comunidad colombiana residente en España. En este caso, los consulados, las embajadas están desarrollando programaciones de carácter social y cultural. De eso estaremos hablando en el día de hoy. Y aparte de eso, también vamos a escuchar algunas voces de la comunidad colombiana residente en España. Y a propósito de colombiano, este jueves es el concierto de Carlos Vives en Valencia, en el marco de su gira por España, que recordemos se titula El rock de mi pueblo vive. Carlos Vives, sin duda alguna un embajador colombiano en el mundo, gracias a la música. Por estos días se está también celebrando sus 30 años de trayectoria musical. Por ello, los Latin Grammy le han declarado como el personaje del año, el artista del año. Enhorabuena, maestro. Vamos a escuchar una versión especial, una versión que se conoce también como remix. La foto de los dos, la foto de los dos, una versión quizás un poco más cañera, como se dice aquí en España. Feliz día para todos y gracias por seguirnos. Y me encontré tu amor sentado en el sillón. Recordé la sal de tu dolor, la tarde que al adiós llorando nos amamos. Hoy la no salga más de tu del alma. Hoy los fantasmas de tu amor me llaman. Y te quiero contar porque nunca te pude olvidar. Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancia. Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua. Y la luz que trajo a nuestras vidas y alumbró la casa que era nuestra casa. Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla. Regresar a mi pueblo por el camino viejo y recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo. Regresar a la casa como regresa el viento. Volver a abrazarte y empezar de nuevo y empezar de nuevo. Hoy quiero empezar, volverte a besar. Hoy quiero decirte que nadie pudo ocupar tu lugar. Tú eres mi sol, mi felicidad. La reina del castillo que ocupa mi espacio principal. Regresar a mi pueblo por el camino viejo y recoger mis pasos y empezar de nuevo y empezar de nuevo. Se repite historia, el señor Carlos Vive, Jay Álvarez, el dueño del sistema, Elio, el mago de Oz, Colombia y Puerto Rico, de camino para la cima, Vive Flores. Empezar de nuevo. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evert Moda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram, Evert Moda Valencia. En Hola Wifi te ofrecemos velocidad de fibra a través de antenas sin importar dónde vivas. No tendrás que firmar ni pagar nada hasta que se complete la instalación y hayas comprobado la velocidad y el servicio. Conectamos por cable todos tus dispositivos como videoconsolas, televisores, etc. Y te instalamos los routers necesarios para asegurar tu conexión a internet desde cualquier parte de tu hogar. Visita nuestras tiendas o llámanos al 635 30 30 30. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Witz. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus. Paralela a la Avenida Constitución. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Marce, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona, variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada, menú diario con dos primeros y tres segundos, platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos, 635-060-135, calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Porque una flor y un detalle siempre serán un motivo. The Secret of the Flower lleva a casa esa sorpresa que alegrará a ese ser querido. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate variado, cestas con desayuno sorpresas a domicilio, ramos de rosas naturales y preservadas, ramos de todo tipo, plantas decorativas y decoración floral para todo evento. The Secret of the Flower, porque una flor y un regalo siempre serán un motivo. Flores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram. The Secret of the Flower. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacerlo también con la música de Fonseca, un artista al que entrevistamos recientemente, está estrenando, entre otras cosas, nueva producción discográfica, y esta canción es un homenaje a la comunidad colombiana, y es que estamos en el mes de las fiestas patrias de Colombia, mejor dicho, en la semana 20 de julio. Yo he escrito mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino. Y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. De tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen guardar. El tiempo me ha ido enseñando que si no hay vino, me tomo un guaro. Él es Fonseca, el artista colombiano que recientemente visitó Madrid para presentar su nuevo trabajo discográfico. Nuevo trabajo discográfico que se llama Tropicalia, y donde aparece esta canción que, según nos confesó, es un homenaje a Gabriel García Márquez, desde luego uno de los referentes en la cultura colombiana y la literatura universal. Estará, por cierto, de gira por España el próximo mes de septiembre, así que atentos sus seguidores. Viene Fonseca. Y a propósito de Colombia, este sábado, en el Paseo La Fichina de Valencia, se va a llevar a cabo un acto, en primera instancia una muestra de microempresarios. Por otra parte, habrá también actuaciones culturales, grupos folclóricos, va a estar el embajador de Colombia en España. Tenemos previsto que este viernes nos acompañe la cónsul de Colombia en Valencia para conocer más detalles acerca de la programación y cómo está la comunidad colombiana residente en esta comunidad, precisamente la comunidad valenciana. Comenzando el Café Mañanero, feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, toda la gastronomía colombiana. Estamos en el mes de la Fiesta Nacional de Colombia, recordemos este 20 de julio, y una buena forma de rendirle homenaje a Colombia o de acercarnos a Colombia es visitando Patacón Tostado en el centro de Valencia. No lo olviden, detrás de la Finca Roja, calle Albacete número 21, zona Plaza España, sí, zona céntrica de la ciudad. Vamos a encontrar una carta muy extensa, los platos típicos de Colombia, pero también delicias como los pan de bonos, las empanadas, los buñuelos y ahora hasta panes. Es mucho lo que podemos encontrar en Patacón Tostado. También platos combinados y los platos típicos que no pueden faltar, por ejemplo, la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho. Jornada continua desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Dispone de terraza, barra, comedor interior y una excelente atención. Patacón Tostado en Valencia, con todo el sabor de Colombia. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Vamos con los temas de conversación. A nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es muy fácil hacernos con una cuenta de Íqualo. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a íqualo.com, descargar la aplicación, que es gratis, es fácil. Además, ocupa poco espacio en el dispositivo móvil. Y a continuación, aparece un formulario donde usted rellena con sus datos personales y en menos de 7 minutos perfectamente puede cumplir con esa misión. Lógicamente espera la aprobación y luego de obtener esa cuenta bancaria que la puede solicitar con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo, podrá disfrutar de muchas ventajas. Envío de dinero. Además, microcréditos, préstamos personales y todas las operaciones bancarias. Íqualo es inclusión financiera. Avanzamos en el Café Mañanero y vamos a hacerlo entonces con los principales temas de actualidad. El tiempo es noticia. La primera ola de calor del verano tendrá hoy en aviso amarillo o naranja a casi toda España, con temperaturas que van a superar los 40 grados en algunos puntos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. No es que hace calor y que es cuento de las abuelas o de los más quejicas, no. En todo caso, tome nota. En concreto, en Andalucía, por ejemplo, hay riesgo importante. En Granada, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. En Cádiz, en Aragón, en riesgo importante Teruel y Zaragoza. Y en riesgo Huesca, en Castilla y León, estarán en riesgo Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Y en Castilla-La Mancha estará en riesgo importante Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Y en riesgo Guadalajara y Albacete. Además, aviso naranja para Madrid, Navarra y La Rioja. Y en aviso amarillo, por el mismo motivo, estará Baleares. En Cataluña estará en aviso amarillo Gerona y Lérida. En Extremadura, aviso naranja Badajoz y amarillo Cáceres. Y en el País Vasco, Álava. Y también, atención, está la provincia de Valencia. Este jueves se espera que persista entonces una situación de estabilidad y en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados y nubes medias y altas en el tercio sudeste y Baleares. Ese es el panorama del tiempo en España con la primera ola de calor fuerte de este verano. Recordemos que los expertos aconsejan siempre hidratarnos mucho, protegernos del sol. Es algo que se repite prácticamente todos los años, así que ya sabemos cómo sobrellevar la situación. Vamos a continuación a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras del dictador venezolano Nicolás Maduro, por cierto, muy fuertes y advirtiendo de manera contundente que si no resulta reelecto en los próximos comicios del 28 de julio, el país podría enfrentar un baño de sangre y una guerra civil fratricida. Y es que el jefe de Estado venezolano competirá contra 9 aspirantes de distintos sectores opositores y buscará un tercer mandato consecutivo. Y es que en su discurso pronunciado en la parroquia La Vega, en Caracas, enfatizó que su victoria es crucial para evitar estos conflictos. Y es que asimismo aseveró que el 28 de julio, que si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, debe garantizarse el más grande éxito de su partido. Y según él, la más grande victoria de la historia electoral de su pueblo. Y es que asimismo, él enfatizó que esta no era la primera vez que hacía alusión a un enfrentamiento en el contexto de un resultado electoral que le resulte negativo. Y es que el jueves pasado había dicho que el país decidirá guerra o paz en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿no es esta una forma agresiva y de amenaza y quizá de provocación para que realmente se genere una guerra fratricida entre los venezolanos? Y también nos preguntamos, ¿cómo un presidente o un dictador como Nicolás Maduro, que se ha vuelto multimillonario con los dineros del pueblo, se atreve inclusive también a enfrentarlos unos contra otros? Tema político del día. Pues es lo más fácil, Adolfo. El tema de Venezuela es ya conocido ampliamente y a nadie le queda duda de lo que pasa en ese país, salvo evidentemente sus defensores y sus propios intereses. Incluso sus defensores, su círculo más cercano y los gobiernos en el exterior que la acompañan. A nadie le queda duda de lo que es Nicolás Maduro, el delfín o heredero del chavismo. ¿Quiénes se le defiende en el mundo? Para empezar, evidentemente, la dictadura de los Castro, Daniel Ortega, otro dictador. Le defiende también en Bolivia. Encuentra defensores como Evo Morales, algunos expresidentes. Es el caso de Rafael Correa de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero. Acá en Europa, algunas formaciones de izquierda. Y por otra parte, le defiende en la región también Gustavo Petro, que se ha convertido prácticamente en su canciller. Gustavo Petro. Bueno, más adelante vamos a estar retomando este tema de las elecciones presidenciales en Venezuela, porque hay mucha preocupación en torno a lo que pueda pasar. En todo caso, la oposición esta vez ha decidido ir a las urnas contra viento y marea, contra la adversidad. De todas formas, hay que manifestarse y hay que ganarle por un margen muy amplio a Nicolás Maduro para ver si de esa forma se puede salvar la democracia en el país y abrir una ventana a la esperanza en el país. Ya sabemos que el chavismo lo ha llevado a una crisis muy profunda en todos los aspectos, democrática o política, económica, social, en fin, un desastre. Estas dos décadas de chavismo, más de dos décadas de chavismo que lleva Venezuela. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, nuestro tema de conversación. Vamos en breve a repasar las noticias más importantes del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Está listo, por cierto, Carlos Angulo para compartir con nosotros el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, que está listo entonces con el calendario. El día de hoy en el calendario se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, de igual forma que este jueves 18 de julio se conmemora el Día de la Vaquita Marina. A su vez, entre los aniversarios y efemérides de hoy, tenemos que el 18 de julio es conocido por ser el Día Mundial de la Escucha, y entre los aniversarios, el reconocido actor estadounidense Vin Diesel, el protagonista de la saga de Rápidos y Furiosos, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 57 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y avanzamos en el Café Mañanero también con otros segmentos. La música es parte importante de nuestro programa, como parte de la cultura, el Café Mañanero. Más adelante, recordarles que estará con nosotros Ricardo Marín. Nos estaremos aproximando a la comunidad colombiana, como quiera que estamos, justamente en el mes de las fiestas patrias de Colombia. Estés donde estés, siempre con Latinos FM, la más popular. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hombre, estábamos escuchando a Diana Burco presentándoles así también una artista colombiana que presenta un estilo donde recoge quizás el ritmo más representativo de la cultura colombiana, de la música colombiana, como es la cumbia y otras fusiones. Es la nueva generación. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Qué encontramos hoy en la prensa? Pues el diario El País destaca en primera página: Sánchez se ciñe a leyes de la Unión Europea para combatir la desinformación. Buscamos más noticias en la portada del periódico más vendido en España, El País. Una inyección vuelve más longevas a las ratas. Y la primera ola de calor de un verano temible. Sí, temible. Vamos ahora también al mundo en primera página. En primera página destacamos, a ver si logramos abrir la primera página del diario El Mundo. Tenemos alguna dificultad hoy para acceder. Falta de colaboración. La Complutense acudió al juez para obtener la información que Begoña Gómez le oculta desde el 11 de junio. El caso Begoña Gómez. Sánchez despiezará su plan de regeneración ante la falta de apoyos de sus socios a un paquete integral. Bueno, esto en lo que tiene que ver con política. También habla acerca de blindar el periodismo libre. El Partido Popular contraatacará al plan de medios de Sánchez con iniciativas para asegurar la independencia de Radio Televisión Española y la Agencia EFE. Dejamos la prensa española y nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina en primera página. A 30 años del ataque de la AMIA, hubo una seria amenaza iraní. Pasamos rápidamente también a dar cuenta de los titulares más importantes del diario El Mercurio de Chile. Oficialismo eleva presión sobre el presidente Boric por impacto político y electoral de ola de homicidios. Dejamos la prensa de Chile y vamos directamente también a la prensa del Perú. El diario El Comercio destaca que la presidenta Dina Boluarte, su comisión verá hoy informe que recomienda admitir denuncia por el caso Rolex. Pasamos ahora al tiempo de Colombia. Atención a los titulares del diario más importante de Colombia. El Tiempo. El Tiempo, a ver si... Bueno, hoy estamos teniendo alguna dificultad a la hora de acceder a determinados medios. Pero aquí está, efectivamente. En primera página aparece un tal Olmedo López, que se ha convertido en el símbolo de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué viene para el gobierno del presidente Petro y el Congreso tras el nuevo capítulo del escándalo de la Unidad Nacional General de Riesgos? El mandatario rendirá declaración ante la Corte Suprema de Justicia ante nuevas declaraciones de Olmedo López. Es un mega escándalo de corrupción que sacude al gobierno Petro. También habla hoy El Tiempo de el número de colombianos intentando ingresar ilegalmente hacia Estados Unidos dice que se redujo un 20%. Y avanzamos en el Café Mañanero, también por la prensa de Ecuador. El Expreso destaca hoy en primera página las elecciones de 2025, un factor más en la pugna entre Noboa y la Asamblea. Pasamos ahora a conocer también los titulares de la prensa de la República Dominicana. El Diario Libre, en primera página, Luis Abinader anuncia a los primeros funcionarios de su nuevo gabinete 2024-2028. El sector empresarial estudia resultados del plan piloto voluntario de jornada laboral reducida. Finalizamos este repaso de la prensa de América Latina con Venezuela, el diario El Nacional en primera página hoy. María Corina Machado, en Guanare. Los venezolanos deben sanar las heridas y reencontrarse. Se trata de la líder de la oposición. Afirmó este miércoles que hay un movimiento social de todas las edades y en todas las regiones del país por la liberación, pero también por la redención, porque, dijo, los venezolanos deben sanar las heridas y reencontrarse. Son los titulares de los principales periódicos. Pasamos inmediatamente también a escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte, atención, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora, entre las últimas tendencias del día, tenemos el nombre de The Bear, al igual que el de Shogun, pues el día de ayer se dieron a conocer las nominaciones al premio Emmy del próximo año 2025, presentando cuáles eran las series con más nominaciones en estas categorías, en donde Shogun es la serie más nominada con 25 nominaciones en total, seguida por la serie The Bear con 23. En otras series que están resaltando entre las últimas nominaciones, nos encontramos con Señor y Señor Smith, al igual que series como